El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Te acuerdas de la conversación que tuvimos el otro día sobre la cumbre del clima de París? Sí. Estaba pensando que hablamos de que los países llevaron a la cumbre sus compromisos previos, como las acciones mínimas con las que se comprometían para luchar contra el cambio climático. Correcto. Ajá, ¿cuál fue el compromiso de Venezuela? Bueno, no llevamos ninguno previo. Fuimos uno de los 11 países que no llevó el compromiso en la fecha que estaba estipulado. Según nuestra delegación, era porque íbamos a esperar a ver si había acuerdo y después es que nos íbamos a comprometer a algo. Y al final nos comprometimos a algo, pero fue bastante malazo. ¡Wow! ¡Qué mantequilla! Bueno, capaz es que para nosotros es muy difícil comprometernos con algo, ¿no? Capaz. Si tú fueras presidente de Venezuela, ¿cuál sería la primera acción que tomarías contra el cambio climático? La primera sería cambiar la matriz energética. Nosotros producimos muchos gases de efecto invernadero porque mucha de nuestra electricidad viene de plantas que queman carbón y diésel. ¿Las cambiarías por eólica, energía solar, por ejemplo? Sí, pero para eso primero habría que cortar los subsidios a los combustibles fósiles. ¿Cuáles subsidios? Bueno, tú sabes que aquí la gasolina es casi gratis, ¿no? Con los combustibles para generar electricidad pasa lo mismo. El Estado pone la mayor parte de la plata y el consumidor eléctrico solo paga casi que la mano de obra. Chamo, pero qué desastre económico si se cambia eso, ¿no? ¿Por qué? El viento y el sol son gratis. El precio no debería aumentar y el Estado se ahorraría un montón de plata que podría invertir en otra cosa, como hospitales y escuelas, por ejemplo. Además, que estoy pensando que si se hacen ese tipo de inversiones, se están generando empleos. Claro, muchos tipos de empleo. Desde obreros que hacen mantenimiento a las instalaciones hasta científicos que desarrollan las nuevas tecnologías y todo lo que va en el medio. ¿Pero tú crees que las energías renovables puedan sustituir al petróleo? Así de golpe no, pero fíjate lo bonito de las energías renovables. Tú las instalas en cualquier sitio en el que haya una fuente de energía y le proporcionas esa electricidad a la red. Eso lo que hace es que del total de electricidad que se está consumiendo en el país, una parte venga de fuentes renovables. O sea, no es que hay que sustituirlo todo de golpe, sino que se va instalando poco a poco. Exactamente, y lo otro bueno es que la generación eléctrica se vuelve distribuida. Es decir, en lugar de tener 6 o 7 grandes generadores para todo el país, tiene generadores más pequeños en cada pueblo, en cada ciudad, en cada campo. ¿Eso significa que cuando se cae una subestación ya no se iría la luz en la mitad del país? Sí, las zonas alejadas tendrían mucho mejor servicio, aparte de que todos los empleos de los que hablamos anteriormente se generarían en la misma zona donde habita la comunidad. Para que ya la gente no tenga que vivir de vender cafecitos en las carreteras. Y de paso, que es lo que nos interesa, reducimos nuestra huella de carbono. ¿Y qué haríamos con todo el petróleo que dejaríamos de consumir para producir electricidad? Bueno, yo lo dejaría en el suelo, pero también se puede vender y aumentar nuestros ingresos. O sea que ir virando poco a poco hacia energías renovables traería desarrollo y beneficio para todo el mundo y no solo para los que venden diésel y carbón. Sí, será por eso que no lo echan pa'lante. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.